Hola a todos, aquí estoy de vuelta, esta vez solo, después de mucho tiempo sin subir vídeo solo. Os traigo una compra, saldrá en el próximo vídeo, por supuesto, ya lo habréis visto, no sé cuándo se va a publicar esto. Pero la cuestión es que me ha llegado el Steam Link, ¿vale? Y bueno, quería enseñaros un poquito, pues, un unboxing, el funcionamiento. Un unboxing más detallado porque la caja la he visto bastante interesante, ¿no? Me ha sorprendido ciertas cosas que he visto y he dicho, bueno, vamos a enseñar un poco el funcionamiento, a ver qué tal me va. Muestro mis pruebas realizadas con un PLC, a ver qué tal funciona el tema. Y bueno, simplemente eso, dedicarle un vídeo al Steam Link. Lo primero, bueno, sí, estoy aquí todo tirado en la silla porque si no, no me sale el encuadre, ¿vale? Y lo segundo es que lo pillé en las ofertas, pero no en las ofertas de Steam. Coincidió con las ofertas de verano de Steam, pero yo lo pillé en las de GameUK. Entonces lo compré de ahí básicamente porque con gastos de envío costaba 17 o 18 euros. Y si lo compras en Steam te costaba eso de rebajas, más luego otros 15 pavos, creo que eran o así, de gastos de envío. Con lo cual te montabas con un cacharro de unos 32 euros o algo así. Y yo lo quería, pero oye, si lo puedo conseguir más barato, no joder. Entonces, es un aparato bastante interesante porque permite hacer el streaming de un ordenador, ya lo sabéis, eso está claro, en tu misma casa. Y a mí me interesa porque el ordenador lo tengo lejos de lo que es la televisión, del sofá, de tal. Que sí, que aquí tengo una pantalla de 27, 5.1, tal, de PC. Pero, joder, la comodidad de estar en el sofá, eso no te lo da cualquier cosa, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. Tenemos el Steam Link por aquí, vamos a probarlo, lo dicho. Y la gracia de este asunto es que no solo te permite hacer un streaming de lo que tengas en Steam, sino también fuera del PC, con lo cual, pues oye, que quieres ponerle emuladores, lo pones. Que quieres ver unas peliculicas, pues te lo pones. Que quieres jugar a juegos que no están en Steam, también lo puedes hacer. O sea, no es cuestión de que Steam Link se cierre a Steam y ya está, que claro, si no, perdería un poco la gracia. Pero bueno, aún así, ya digo, es una cosa que me parece bastante interesante y que por ese precio pues quería probar. Buenos resultados, según dicen, sobre todo también con el tema del wifi, el 5G y tal, pero también he escuchado lo contrario, que incluso todo cableado la cosa no acaba de funcionar del todo bien. No lo sé, yo lo voy a probar, vamos a probarlo con el PLC, no tengo más cojones, o sea, si no va bien así, pues nada, al guapo, ya veremos qué pasa. Pero bueno, vamos a hacer el unboxing, vayamos. Pues nada, aquí lo tenemos, vamos a proceder al tema. Viene con un bueno, con un pequeño cartón, no está aquí, que también quiere ver cómo funciona esto del Steam Link. Lo he dicho, viene un protector exterior, ¿vale? Cartón durico, del bueno, ¿vale? Sinceramente me esperaba un resultado más cutre de todo esto, es decir, no me esperaba unas calidades tan buenas, por así decirlo. Y bueno, simplemente eso. Detalle que me ha gustado, no sé si se va a apreciar, pero por dentro se ve, digamos, lo que sería la construcción del Steam Link, ¿vale? Bueno, la base, la placa base, todos los chips, los embellecedores y tal. Y bueno, ahí podéis ver un poquito cómo al final va la carcasa final y tal, y ahí está el tema. Curioso, oye, se han currado lo que es el packaging, lo que es la cajita, está bastante chula. Y nada, una cajita, ya digo, cartón bastante duro, ¿vale? De este que no se dobla fácilmente, no es cualquier mierda, la calidad no es cualquier mierda, eso por supuesto. Y el Steam Link, que es mucho más pequeño de lo que me pensaba. Me recuerda cuando abrí el PlayStation TV, me recuerda, pues eso, igual de pequeñito. Y me mola mucho el diseño que tiene. Ahí de Steam. Y bueno, ¿qué tiene el aparato? Pues para empezar, una base antideslizante, ¿vale? Esto queda, ¿vale? Estoy apretando fuerte y ahora flojito, y esto no se mueve fácil, es decir, ante tirones de mandos, por si lo conectamos un mando por USB, no va a sufrir demasiado. De altura, ya estáis viendo, es un dedo tal cual, está muy bien. Y de largo, pues casi que igual, o sea, es eso, Venga, nene. Pues ese es el tema. Tiene un HDMI, un RJ45 y tres puertos USB, parecen 2.0. Tienes otro aquí en el lateral. Entonces esto acepta teclados, ratones, mandos. Según tengo entendido, esto simplemente actúa como, pues es un puerto como si estuviera enchufado a tu ordenador tal cual. La gracia de esto es que lo manda todo inalámbricamente, ¿no? Entonces esa es la cuestión. También tienes el tema de por Wi-Fi conectarte al PC, como he dicho antes. Y bueno, una pequeña tomita de DC jack, de la toma de corriente. Luego, más cosas que hay por aquí debajo, pues una guía de inicio rápida, pues que simplemente eso, te dice cómo conectarlo todo, pero vamos, que no tiene mucha historia, tanto por wifi como por cable. Y la guía de productos, de bueno, garantías y mierda. Y luego por aquí abajo hay otra pequeña cajita que sale, que ya digo, es que tiene, o sea, detalles por todas partes, me refiero que está muy cuidado, es el cartón, ¿no? O sea, aprecia que este tipo de cosas estén así de bien. Por cierto, a ver, sí, lo he abierto ya antes, ¿vale? O sea, esto tenía unos precintos por aquí que ya le he quitado en la caja y tal. No voy a estar aquí liándome con el cúter. Y lo bueno que tiene esto, que bueno, vamos a ver, a mí me importa una mierda por el mero hecho de que no me voy a llevar esto a otros países. Pero es interesante, ¿no?, ver que, y esto será por temas de no liarse a hacer un producto para cada región, simplemente te viene dentro de la caja pues todos los enchufes, ¿no? Los típicos enchufes de las diferentes zonas mundiales, por así decirlo, europeas, tal. Y es un poco, recuerda el conector de los MacBook, me refiero a que esto sale así para arriba. Tienen el conector este típico de 8. Supongo que incluso si le conectas un cable de esos de 8 aquí, como los que llevan la Play, por ejemplo, o ahora la One S, si lo conectas aquí a la corriente, pues seguramente funcione, porque al final no deja de ser un cable alargado de esto. Y en mi caso, pues obviamente es este. Y nada, es pequeñito, la verdad, no es muy grande, ya digo. El cablecito está bastante bien, es cortito, se le ve de buena calidad, lo dicho. Es que lo que mola de esto es que se le nota bueno, que no es cualquier mierda china, ¿sabes a lo que me refiero? Luego tenemos también un cable HDMI, normal, normalito. Me mola que los marcos sean, o sea, los bordes sean muy finitos, no tiene prácticamente nada que sobresalga y tal. Y por último un cable RJ45 planito, que esto, oye, mola, es curioso. Normalmente te dan el típico cable redondo de mierda, que no significa nada que sea plano sea mejor, luego la categoría que tenga y todas esas mierdas pues serán las que son, pero coño, que es curioso, ¿no? Que se han molestado en la presentación y en todo el tema este de, pues eso, de entregarte un producto que lo veas y digas, pues joder, estos de Steam se curran las cosas, ¿no? Ya os podríais currar un puto videojuego de una puta vez llamado Half-Life, pero bueno, no seré yo quien os meta presión. Y simplemente eso, yo guardo todo esto porque ya no me hace falta, o sea, el cable HDMI lo tengo conectado y tal. Y no sé cómo se configura, lo voy a enchufar ahora y vamos a descubrirlo. Así que, pues bueno, cerramos todo por aquí y pasemos a la tele. Primero vamos a hacer las conexiones, eso no lo voy a enseñar, y vamos directamente a lo que es cómo se ve el aparato. Pues nada, aquí vamos viendo básicamente cómo la primera inicialización del aparato se actualiza, ¿vale? Y bueno, todo esto obviamente está súper acelerado. Se actualiza el aparato y ya pues vemos cómo nos permite elegir idioma, ¿vale? Hay que ajustar el tamaño de pantalla, en fin, configuración básica. Él ya de por sí, no sé si lo habéis visto, pero detecta la resolución, detecta tu ordenador y te pide que pongas el código que se ve en pantalla en tu ordenador para un poco sincronizar con ese aparato, ¿no? Entonces nada, te hace aquí, como estamos viendo, una prueba de red, te dice un poco la, pues eso, los fotogramas perdidos y un poco el ping que hay con el ordenador. Y ya arranca directamente el Big Picture, o sea, ya directamente podemos navegar con el Big Picture que podemos ver en nuestro mismo PC, es exactamente lo mismo. Vale, desde él pues ya podemos abrir juegos o podemos minimizar o cerrar el big picture y nosotros ponernos a nuestro escritorio normal y corriente, o sea, con un teclado y ratón normal y corriente, podemos conectarlo al link y ya con eso manejar lo que es toda la interfaz, o con un mando, mando de 360, mando de Play 4, One, ya sabéis que todo eso Steam lo detecta solo. Y nada, automáticamente lo dicho, ya vemos cómo lo manejamos. Una cosa para... Esto no lo he mostrado, pero sí que se ve en el... bueno, lo digo porque no lo especificaba y yo me volví un poco loco, ¿vale? El Steam Link sí que tiene una interfaz previa a lo que es la conexión al ordenador, en la cual tú puedes configurar diferentes aspectos como el tema del sonido o los mandos o los dispositivos que estén por Bluetooth, ¿vale? Yo tengo conectado un teclado pequeñito Bluetooth y ese teclado, pues claro, yo no voy a la opción y resulta que es que hay que hacerlo antes de conectar con el PC. Es muy fácil y una vez lo haces ya queda registrado y tal, o sea que luego no hay que volverlo a hacer. También conecté el mando de la One y funciona perfectamente. O sea, es cojonudo porque aparte de todo lo que le puedes conectar por USB, puedes conectar cosas por Bluetooth y funciona muy bien. Además te permite configurar otras cosas como por ejemplo yo tengo el Steam Link conectado directamente al amplificador 5.1 por HDMI y del amplificador a la tele. Entonces claro, automáticamente te detecta el amplificador y te dice, vale, señal 5.1. Con lo cual la conexión es directa, automática, es muy fácil, muy sencillo. Y nada, aquí estáis viendo un par de minutos que estuve jugando al Lord of Shadows, al Castlevania. Grabado con la cámara enfocando a la tele, la habitación a oscuras, ¿vale? No tengo capturadora, ni tampoco era la intención, simplemente que veáis que la cosa va fina. O sea, ahora mismo la verdad que no recuerdo los frames, si está limitado a 30 FPS o iba a 60, la verdad, eso sí que no me acuerdo. Hace ya tiempo que no me enchufo el Steam Link y la verdad, este vídeo lo tengo ya un tiempo grabado y estoy editándolo ahora, con lo cual, como podéis observar, pues eso, de todas maneras 30 seguro, 60 ya no me acuerdo, a pesar de que este juego en el PC sí que vaya a 60, pero dicho, este dato la verdad no lo recuerdo del todo bien. Sí que os puedo decir que, por ejemplo, a través de un PLC, o sea, el Steam Link y el PC están conectados al router por cable, ¿vale? No tengo nada por Wi-Fi. Pero el PC sí que lo tengo conectado a través de un PLC, ¿vale? Y lo que estáis viendo es así, o sea, el Steam Link directo al router y el PC a través de un PLC hacia todo interconectado. Y el retraso de entrada es mínimo, o sea, la verdad que estoy muy contento con lo que he podido ver, funciona perfectamente, la verdad que estoy... Lo dicho, me impresionó bastante, ¿no? Tenía miedo porque la gente diciendo que incluso por cable en una red normal, que le iba mal, que no iba del todo bien, y yo, joder, con el PLC encima perderé algo, pero qué va, la verdad que muy bien que funciona. Aparte, por ejemplo, habéis visto al principio que se actualiza el Steam Link, si por ejemplo, en otra ocasión me pasó, si lo enchufas y tal, y hay una actualización, conforme lo enciendes, se hace la actualización, ¿vale? El solo lo primero que hace es actualizarse y luego ya te deja hacer la conexión con el PC. Y es eso, el PC sí que tienes que encenderlo y abrir el Steam para que te lo detecte y entonces haga la conexión con el Big Picture. Y una vez ya lo has hecho, ya, como decía antes, puedes minimizar y usar el PC, pues, para navegar por internet, ver películas, abrir emuladores, lo que sea. Lo he probado, funciona muy bien para ver pelis, por ejemplo. Lo he dicho, muy cómodo, la verdad que la opción de hacer todo el mirroring a través de la red funciona muy bien. Por un aparato que cuesta eso, 20 pavos se puede encontrar. Yo, como he comentado en el vídeo, lo compré a las rebajas de verano de 2017, pero paralelamente fue Game UK la que hizo la oferta. Pero, por ejemplo, hace poco estuvo de oferta a través de la propia Steam, me parece que era, o de otro sitio, donde lo podías comprar en un bundle con un juego. Te costaba también 20 pavos. Ya digo, por 20 pavos funciona muy bien el aparato, merece mucho la pena. Sobre eso, todo eso, si tenéis el PC pues un poquito alejado de la tele y no tenéis opción de colocarlo ahí. La verdad que lo dicho, muy contento con el aparato. Ya sea para jugar a Steam o no, o hacer cualquier otra cosa, para ver en la tele el PC. La verdad que lo he dicho. Muy contento, buena compra. No me repito más, así que simplemente aquí estáis viendo, ¿vale? Que no hay, por ejemplo, lo que se está apreciando en el vídeo es que no hay saltos, rollo congelaciones de imagen o cosas así, a pesar de que, por ejemplo, ahora vais a ver una escena muy movida, ¿vale? De acción ahí fuerte en un momento, y no se aprecia nada de, pues eso, de colapso de frames ni cosas así, ¿vale? O sea que simplemente eso, la cosa funciona bastante bien. Obviamente cada casa será un mundo, cada conexión, cada configuración, dependerá de la potencia del equipo, todo eso. Pero vamos, que podéis observar que por lo menos yo, mi experiencia, la que he tenido y tal, es bastante buena. Me pude pasar un par de juegos, Sonic Generations, Sonic CD, estuve jugándolos y tal. Y lo dicho, no me impidió... O sea, obviamente, a ver, va muy bien, pero no quiere decir que vaya perfecto. Sí que se nota un poquito de que jugar en el PC directamente, en el monitor conectado al PC, es mejor. Eso es obvio. Pero como pequeño parchecillo se puede... O sea, la pérdida de, digamos, fidelidad a cambio de la comodidad que te pueda proporcionar, pues eso, verlo en la tele grande, en el sofá, lo que decía antes, merece la pena. Para ocasiones puntuales, para cuando os apetezca, pero simplemente eso. Digamos que la calidad de vídeo, por así decirlo, pues estaría sobre un 90-95% en cuanto a fidelidad respecto a verlo directamente en monitor, ¿vale? O sea, no... Tampoco lo toméis como algo que es súper perfecto. Aquí, obviamente, al grabar con la cámara directamente a la tele no se aprecia eso, pero os lo digo yo, que al menos a mí me ha pasado. Así que, bueno, espero que con este vídeo pues os haya despejado unas cuantas dudas al respecto de lo que es el funcionamiento del Steam Link. Y nada, comentar si lo tenéis, si lo habéis tenido, habéis tenido algún problema, lo habéis vendido, porque no funcionaba bien o yo qué sé. ¿Cuáles son vuestras experiencias con el Steam Link? Las mías han sido estas y nada, nos vemos en el próximo vídeo, señores. Hasta luego.